quiere ser la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad a bienvenida. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Momentos en la historia. El 3 de agosto se celebra el Día de Nuestra Bandera. Este día ha sido escogido como celebración oficial desde el 2006, en conmemoración del primer izado de la bandera realizado por Francisco de Miranda, en suelo venezolano, ocurrido un día como hoy, pero en 1806 en la Vela de Coro. La lucha por la emancipación generó entre los libertadores la necesidad de crear desde el principio un símbolo que expresara el empeño y la voluntad por crear una patria independiente, lejos del dominio español, y que al mismo tiempo fuese para las futuras generaciones signo de su identidad. Es por ello que Miranda creó una bandera para el movimiento, que recibiría el apodo de bandera madre, pues de este diseño finalmente derivaría la bandera actual del país. Fue reconocida como estandarte nacional por el Congreso el 15 de julio de 1811 y es izada por primera vez el 16 de julio del mismo año. A partir del diseño original, el distintivo tricolor primario se mantiene y difiere el número de estrellas y el uso del escudo nacional dependiendo de la época. Desde el 9 de marzo de 2006, el estandarte nacional exhibe 8 estrellas. Esta nueva modificación hace referencia a la inclusión de la provincia de Guayana, basándose en el decreto de Simón Bolívar del 20 de noviembre de 1817, como provincia que se adhería a la independencia. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita a la quinta edición de la Feria del Libro de Caracas. Llégate entre el 25 de julio al 3 de agosto en los espacios de la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos y disfruta de nuestra presentación de libros, talleres y lecturas colectivas. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM.

bem cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar bem cheiroso. Você deve tomar bem cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Se eu digo pare, você não repare. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. The power to shake it like a earthquake. Don't you know we not the beats we trust? Where they come and collect it, Kumbe ya selected. Don't you know we not the beats we trust? Thank you. Guaymallén, a Malargüe cantaré, Junín, La Paz, San Rafael y San Martín, Mendoza. Ordinaria, hay que ponerle más empeño. Si quiere ser la reina, se me va a poner pituca. Y después vienen los cerros, no fumamos manzatuca como una vendimia, pero más contemporánea. Te vas a acordar del vino en la resaca de mañana y pasado, que sale con repetición. Acá el golpe cuyano haciendo mansa canción, prendido fuego como el barlo en Año Nuevo, con las 17 pibas en los vestidos reflacheros. Aguantamos los trapos hasta que termine, hasta el final. Y pateamos desde el parque, sale parking capital. Y se sabe que los pibes están al tanto, por eso se reúnen los que saben. No seas tonto, nos ponemos fino. No se lo perdió el que no vino. Bienvenidos, compadres, a la celebración del vino. Tchau.

Yemaya hace su. Hace su Yemaya. Haga pitico. Yo vengo a la tierra de los cóncolos y no quiero venicola. Yo ni te timbora, mi hermano. Venga, tocamos un allá. Amatina velo y aquí papá la atuti puso. Amatina velo y aquí papá la atuti puso. Atuti puso. Atuti puso. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también.

por Alba Ciudad 96.3 FM. Mira, guapo, llego, alcanza este calor que me sofoca. Llegando a la sierra, refresca mi cuerpo. Me entra una base guapa, sí, Atanaya la roca. Zapira, vamos a echarla, vamos, mi chino me avanza. So easy, nada más te la pachanga, parece una banda. Si tú eres el que manda, llega mi flow resonando. Ando por las calles y es casa segura. Yema ya tiene ese mando, salvando la cultura. Dime que no hay mucho tiempo, vengo y paso, voy, regreso. Saben que no miento cuando digo las dos tierras que extraño cada año. Mi sueño es tenerlos a todos juntos guarachando, quemando. No hay tiempo, repito, esto es rápido. No profundices tanto, hay menos para rato. Mi flow va desato, mi vida trabajo, desato armonía por alevosía y así me maltrato. Para mí esos son los buenos ratos. Fiesta, para que siempre te la sienta, fiesta. Mírate, marillero, fiesta. Llegó, la fiesta empezó, mi cuerpo encendió. Dime que te calentó, lío. Rica como es ella, tremenda mujerona. Si tienes mal tiempo, a ti te lo mejora. Tú no decías que era nada para ti. Tiene tremenda bomba, anoche lo sentí. Con mi flow la dejé, virando todo al revés. Aquí, Atanaya, te maritando en la fiesta. Fiesta, para que siempre te la sienta. Fiesta, mírate, marillero. Fiesta, que la candela está muy cerca. Fiesta. Mucho tiempo, vengo y paso, voy, regreso. Saben que no miento cuando digo las dos tierras que extraño cada año. Mi sueño es tenerlos a todos juntos guarachando, quemando. No hay tiempo, repito, esto es rápido. No profundices tanto, hay menos para rato. Mi flow va desato, mi vida trabajo, desato armonía por alevosía y así me maltrato. Para mí esos son los buenos ratos. Tú no decías que era nada para ti. Tiene tremenda bomba, anoche lo sentí. Con mi flow la dejé, virando todo al revés. Aquí, Atanaya, maritando en la fiesta. Fiesta, para que siempre te la sienta. Fiesta, mírate, marillero. Fiesta, que la candela está muy cerca. Fiesta. Los palos que de buena coraza me han amado. No es solo el secreto de darse completo las manos de tiempo a la altura de verbos. Están los canales abiertos, pero mira atentos. Se confunden los verbos, se enteran los sueños, invaden espacios que no lo sabemos. Nos mientan, nos mientan, me asustan los cuentos. A veces olvidamos los buenos momentos y dejamos colgados nuestros sentimientos. Qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Tan violento que tú te ponías, mi amor, que acostumbrado. No más cuento, ¿qué? No más mentiras. Pamplina. Qué equivocado. que lave, prefiere que espere, que cocine, que fríe, pasé son las mujeres. Fui tu nena, rapera, tu asusto, embeleso. Y tú con tu socio maltratando el cuerpo. Y tú con tu socio maltratando el cuerpo. Y tú con tu socio gastando el dinero. Qué equivocado. Qué equivocado estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Qué equivocado que estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Qué desesperado. Qué desespero traerá. ¿Qué le habrá pasado ese enamorado de usted y no regresar? Qué desespero traerá. Aquí se habrá enganchado, vendrá claro oscuro, vendrá arrebatado. Qué desespero. Qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida. Estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Tanto tiempo detrás de la bebida, mi amor, hay que marear. No más cuentos, ¿qué? No más mentiras. Pamplinas. Qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Hay que marear. Qué equivocado estás, mi amor, qué equivocado. Con todo lo que yo he pasado. Qué equivocado. Sabe, trabajo que me ha costado. Está, mi amor, que equivocado. La bendición que Olofe a mí me ha dado. Está, mi amor, que equivocado. Niño, tú sabes manejar, arranca y vete. Te has equivocado de lado a lado. Te equivocas. Mal acostumbrado. Te equivocas. Reguete mal acostumbrado. Te equivocas. ¿Tú estás mirando a esta mulata? Te equivocas. A esta estrella que se te ha posado. Te equivocas. Recoge y vete, desgraciado. Te equivocas. Hijo de Dios. Te equivocas. A mí hay que quererme como una te reina. Equivocas. Hay que tratarme con cuidado. Te equivocas. Qué equivocado. Te equivocas. Mal acostumbrado. Qué desespero traerá. A ti no te basta con todo lo que yo he pasado, mi hermano. Qué desespero traerá. Se agarra y sigue enganchado. Hasta la última. Mira. Muladas al acecho. A machete, díselo. Desfasado. Igual a equivocado. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya está bueno, caballero, tenga inquieta claridad, que cuando llega la rumba se alborota tu solar. Acerque caridad, y es por eso que yo digo con toda sinceridad: recorte en el bosque ahora con la pieta caridad. Corta el bonche, mi negrita, toma rumba en el sol. David González, día cantando y a mi leoto. Vele, vele, vele, vele, vele, vele, porque no me dejan bailar. Thank you.